Muy buenas noches. Ay, qué amables, muchas gracias. Yo venía a trabajar para que me aplaudieran. Si ya me aplauden, pues yo creo que me voy a la chingada. Ah, buenas noches. Good evening. ¿Cómo está? ¿Mande usted, señora? Que estoy pelón, sí, señora. Sí, pero no se meta, no se meta. Estamos en una conversación privada aquí, usted no tiene ningún pedo aquí. Pero ahora me voy a dejar el candado, ¿ya vio, señora? ¿Ya vio? Estoy muy guapo, qué amable, señora. A ver, ¿qué quiere tomar la señora, por favor? ¿Le gusta el agua, señora? El agua, le voy a regalar la mía para que vea que soy a toda madre. Sí, ¿cómo chingados no? Es lo menos que puedo hacer, señora. Ese joven, usted que no está haciendo nada, por favor. Buenas noches. No voy a empezar a trabajar hasta que no estén todos sentados. Chingo a mi madre, vas a ver. Buenas noches, ¿cómo le va, señor? Bienvenido. Hola, muy buenas noches. Ya ves, señora, doy agua y viene más agua a mí. Así me pasa todo en la vida. Doy felicidad, me dan felicidad. Doy las nalgas, me dan para adentro. Qué barato. Qué barato. Qué horrible. ¿Y la nena se ríe? ¿Está bien? ¿Qué edad tiene, mija? No, yo digo el bebé. 1 año, 4 meses, ¿y a poco ya camina? ¿En serio? Pues qué cabrones, lo pararon a huevo, ¿verdad? Ahora caminas, huevo, no, ahora caminas. ¡Ah, es nena! No se le vayan a pandear sus piernitas, no sea cabrón. Luego bandana, sí. ¿Cómo se llama? Carla, qué buena onda. Estos niños van a ser los chingones del mañana. Imagínate las canciones que van a oír. Si ya ahorita así, toda chinga tu madre, puto. Give me all the power para romperte la madre. Cuando esta niña tenga 15 años, ¿qué será, cabrón? Méteme la riata por el hoyo. Yo creo que así va a ser, ¿verdad? Dame una mamada, te lo ruego, por favor. Ay, qué grande que la tienes. Abuelita, no me dame la meta. Oye, ¿a dónde vamos a llegar, cabrón? Ya traspusimos las barreras del buen gusto. Ay, güey, traspusimos. ¿No será traspasamos? Pues no, ahí vale madre. Yo digo traspusimos. ¿Y cuál es el pedo? ¿Verdad? El pedo. ¿Qué palabra más importante en nuestro diario acontecer? El pedo. Como palabra y como reacción fisiológica y como necesidad. Como palabra porque suple una cantidad de palabras, ¿verdad? Suple a problema, tuve un pedo. ¿No? Voy a armar un desmadre. La voy a hacer de pedo. Che vieja me cagó. Me la hizo de pedo, cabrón. ¿No? Ya no quiere saber nada de mí, ya no me tira ni un pedo, cabrón. Se armaron los madrazos, se armó un pedo, cabrón. Fíjate nada más cuántas acepciones tiene la palabra. Y pedo no tiene nada que ver con ninguna, porque pues pedo ya sabes. Eso. Un pedo. Hay varios tipos, ¿verdad? Por ejemplo, el pedo de papas sabritas, que es un pedo fofo. ¿Son de papas sabritas ustedes? ¿Y están muy orgullosos que vinieron todos o qué? ¡Ay, qué chingón! ¿Les regalaron los boletos o qué? ¿O qué pedo, fíjate? ¿Les regalaron los boletos o qué pedo? O sea, ¿o qué pasó? ¡Chinga, cuántas! ¿Mandé? Dígalo con confianza, nena. Sí. ¿Ese es todo el pedo?

Ya te sientes, y cuando te equivocas, cabrón. Y la abeja decir, bañándote, cabrón, solo que te vayas a bañar con mierda, cabrón. Y luego lo peor es que uno cree que la caca de tu mujer, la ves tan guapa, tan limpia, tan arreglada, se expresa tan bien, camina tan bonito, coge tan rico. Su pelo le huele a shampoo. Ay, cuando te da un beso, su aliento es como de rosas, que uno piensa que su caca ha de oler precioso. Y la primera vez que entras después de ella al baño, vas como que dispuesto a darle el golpe, así como... Vas hasta contento, cabrón, vas... Voy a oler su caca de mi vida, de mi vieja. Y entras al baño, cabrón, casi así, sueltas todo el aire afuera para poder jalar, ¿no? Entonces, hija de su puta madre, cabrón. Yo creo que es de las partes más difíciles, ¿verdad? La caca y los pedos. Y son tan naturales, cabrón. ¿Quién no se, cogiéndose una vieja, quién no se ha pedorreado? ¿Qué feo se siente? ¿Qué estás? Porque tú estás en la emoción, cabrón. Y en una vez dices, ¿qué pasó, cabrón? Pues sí, porque es que te distraes. ¿Quién va a estar pensando en el culo cuando estás pensando en otro? Y aquel sigue su rutina, le vale madre, ¿no? Estoy cogiendo, pues sí, tú coges, pero ¿yo qué? Yo también tengo que chambear, ¿no? Entonces está bien. Yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta que recientemente se ha desatado una guerra entre hombres y mujeres. Guerra que no entiendo, no justifico, no aplaudo, no apoyo, no nada. Porque finalmente, señoras, señores, y ustedes me van a contestar si tengo razón o no, somos complemento uno del otro, ¿es cierto? ¡Con huevos, carajo! Entonces, ¿por qué agredirnos? ¿Por qué la batalla? ¿Por qué? ¡Chinga, toma! ¡No, chinga, toma! ¡Óyeme! ¡Ya está bien! Hace unos días, en una fiesta familiar, no éramos ni siquiera 500, cabrones. Faltaban muy poquitos, ¿no? La mitad de un lado, las viejas contando chistes de los señores. Y de otra mitad, los señores contando chistes de las viejas. Y ahí estábamos todos. Y de pronto... Oigo a una pinche vieja que estaba platicando con un grupúsculo de contertulias de ella, ¿no? Y de pronto les dice, ay, manita, pues, ¿qué te puede dar un hombre después de los 50 años? ¿O dinero o asco? Puta que me prendo, cabrón. No, tú no puedes saber, me eché a caminar, pero grueso, cabrón. Yo no le podía decir nada directamente porque como quiera, pues, soy un personaje público, cabrón. Sí, sí. Pero entonces cuchileé a un pendejo que estaba ahí, ¿no? Y le dije, ¿ya viste lo que dijo esta hija de su puta madre? Hoy sí, que no mames. Le dije, ¿por qué no le dices que... ¡Órale! ¡Con huevos, cabrón! Y se adelantó el güey y le dijo, ¿entonces ustedes por qué tienen dos pares de labios? Uno para decir pendejadas y otro para corregirlas, ¿verdad? ¡Órale! Y la minche vieja, ¡a huevo! ¡A huevo, cabrón! Y la vieja como que sintió el putazo, ¿no? Dijo, pues nosotras somos bastante más inteligentes que ustedes. Entonces le dijimos, ¿ah, sí? ¿Y se puede saber por qué? Porque ustedes tienen un agujero en la cabeza. Puta madre, dices. Pues es cierto, ¿qué le dices, cabrón? Fíjate que yo muchos años pensé que era un ojito. Yo lo veía y decía, es un ojito, ¿no? Yo pensé que traería integrada una luz como de minero así. Porque, oye, a este pobre cabrón lo metemos a cada lugar. Unos lugares muy feos, inhóspitos. Cuevas húmedas, malolientes. De veras oscuras, llenas de pelos ahí con cosas. Y el cabrón ni siquiera tiene una manita pues para ir viendo a ver qué onda, ¿no? O un bastón o lo que sea, no sé, algo. Y el güey entra con la nobleza por delante. No sé si lo han visto cómo entra el cabrón. Que ahí va el güey, ahí va. Y cualquier chingadazo es a la cabeza, cualquier chingadazo. Entonces yo pensé, pues es su ojito, va ahí bien, a toda madre. Y entonces que le digo a este güey, dile a la pinche vieja que... ¡Órale! ¿Y sabe usted, señora, por qué se parecen ustedes a las computadoras? Dijo la señora, no, ¿por qué? Dijo, porque de todo se acuerdan, pero no piensan. Y nos dijo la señora, ¿y saben también en qué se parecen ustedes a las computadoras? Dijimos, no, ¿en qué? Que se les cae el sistema a la mera hora. Dije yo, qué hija de la chingada, cabrón. Le dije, ¿qué? Quítate, pendejo. ¿Qué sabe usted, señora, qué hacen las mujeres después de coger? Dijo, no, ¿qué? ¡Estorban! Y sí, ¿verdad? Ya te la acabas de coger y dices, ya, vete la chica, ya. ¿Te gustó? Chinga tu madre, ya. Te vale madre si me gustó, ya. ¿Te hago algo de cenar? No quiero. Quiero que desaparezcas, ¿no entiendes? Desaparezcas, bórrate. Así. Chingar a su madre, ya. Y dice la señora, fíjate, qué pinche vieja. Dijo, pues tiene usted un poco de razón, señor, ¿eh? Porque sí somos un poco tontas. Le dije, sí, ¿verdad? ¿Por qué lo dice, señora? Dijo, pues, por 35 gramos de chorizo nos tenemos que echar al marrano completo. ¡Qué puta madre, ca! Dije, no, ahora sí. Ahora sí se manchó esta pinche vieja. Dije, ahora sí, ca. A matar, tiene que ser a matar, cabrón, a matar. Entonces le dije, ¿y sabe usted, mi querida señora, qué prefiero yo entre coger y cagar? Fíjate hasta dónde me tuve que ir al extremo. Dijo, no, ¿qué? Dije, ¡cagar! Ah, caray, ¿por qué? Dije, mire, al menos terminando tengo que agarrar un pedazo de caca y decirle te amo y darle besos y la chingada. Vamos a parar esa guerra, por favor, de verdad. No nos lleva a ningún lado. Además, entiéndanlos, ¿qué hace un hoyo sin un pito y un pito sin un hoyo? Nada. Entonces, señoras, ya... Bájenle, por favor, porque además fueron ustedes las que empezaron. Sí, ¿cómo chingados? No, a huevo. Nosotros las queremos. Las buscamos, las procuramos. Les agarramos sus cosas con cariño, con afecto. ¿Cuándo han visto que alguien le agarra una chicha? ¿Cuándo? Nunca. Siempre es mi vida y la chava bonito. En cambio, ustedes cómo nos agarran nuestra cosita como si fuera palanca de velocidades. No mames. Como si fuera Volkswagen. La chingada. Sí, y las que traen. ¿Y la reversa? Para abajo y para atrás, cabrón. No manchen, no manchen. Entonces va. Vamos dejándola de ese tamaño. Vamos prometiéndonos a nosotros mismos que ya no va a haber pedo. Que ahí muere, ¿ok? Venían dos pendejos en una avioneta de esas pedorras. Es que si no respiro se nos matan estos pendejos. Y de pronto empieza a hacer el pinche motorcito. Y el güey que venía de pasajero dijo, ¡no mames, güey, no mames! Sí, porque no estás en el piso, estás en casa la chingada. Dijo, que tengo problemas. Dijo, ¿pero serios? Dijo, espérame, no sé, espérame. Y empezó a checar los instrumentos y la chica y los güey. ¡Ya dime, puto! Empezó a toser la maquinita. Y de que una máquina tose ya se la llevó la chingada. Ni con broncolín la sacas. Y la pinche baraja. Güey, no mames, dime, güey. Espérame, creo que es una basurita. Luis se agachó el de atrás y vio un paquete en sus pies que decía paracaídas. Dijo, yo ya chingue, cabrón. Ojo, tú ahí concentrado, viendo lo que es, No voltees para nada. Fíjate bien lo que es, Metió el pinche tirante por acá. Se lo amarró, dijo, ¿qué pasó? ¿Tenemos pedo o qué? El otro, espérame. Y aquel la oyó tan jodida que dijo, pues a mí vale, me dije, bueno, bye. ¡Shua! Que se tira el cabrón. Ya ves cómo se empiezan a bajar, se les infla toda la ropa así para atrás. Los ojos se les hacen chinitos. La nariz se les tapa, la boca se les sabe así. El pito se te mete entre las piernas así. El culo se te aprieta completamente. Es normal, viene el pinche pito, te haces así el culo. El colegio yo no aflojo ni a mentadas, se va así el cabrón. Venía bajando el cabrón a una velocidad impresionante y la pinche maquinita por allá, la pinche maquinita. El otro güey, chinga tu madre. Venía bajando el cabrón. Dijo, yo creo que ya es tiempo de abrir el paracaídas. No voy a leer el instructivo y decía, paracaídas para raspones, pomada de la campana. No, no es cierto, no es cierto. No es cierto. O sea, para abrir el paracaídas, jale usted el listón rojo. ¡Rojo! Y el pinche paracaídas cerrado, chingada madre. Dijo, si no se abrió el rojo y el azul. ¡Rojo, azul! Cerrado el pinche paracaídas. Dijo, al mismo tiempo, pendejo, chingada madre. O sea, madre. El rojo, el azul, el verde, el amarillo, el blanco, el azul, el verde, el rojo. Todos al mismo tiempo, uno por uno, hasta el pito se jalaba. Y el pinche paracaídas cerrado, el hijo de puta, dijo, ya me reventé la madre, cara. Y lo que desde arriba veía es como una pinche plantita culera. Es un macroárbol, cabrón. Dijo, me vale, ¿cómo me pondré para matarme menos, cabrón? Ya sabía que se iba a matar. Dijo, para matarme menos, aunque sea un poquito menos, cabrón. Venía bajando y dijo, chingue a mi madre, pero yo ahí estuviera en la pinche avioneta tan pendejo. En eso, cabrón, le faltaban 500 metros para el superputazo. Cuando ve venir un pendejo para arriba, cabrón. Tú imagínate la iluminada que se le dio la vida, porque bueno, ¿qué tecnología no tendrá un cabrón que viene volando para arriba, cabrón? Un paracaídas para él debe ser una mamada, ¿no? Entonces a la pasada le preguntó, ¿sabes abrir un paracaídas? Dijo el otro, no supe prender el boiler, pendejo. ¡Ah, qué pendejo este! Estaban... Estaban tres españoles y dicen, no, si no cabe duda, joder, que mi vieja no es más pendeja porque no es más grande, hombre. Yo creo que ya no hay otra más pendeja en el mundo. ¡Ah! Dijo, ¿por qué dices eso, Manolo? Y dice, bueno, ¿me vas a creer que el otro día fue a comprar unos lápices y no sabe escribir, la hija de puta? Dice, no, la mía está más cabrona. Compró unas llantas para coche y no tiene coche, la hija de puta. Dijo, no, pendeja la mía. ¡Ah! Esa se saca el premio, coño. Imagínate que la encontré, se va a ir a un crucero con unas amigas y la encontré guardando 100 condones y no sabe que ni pito tiene. Hazme el chingado favor. Y este güey fascinado, cabrón. Ya sabían ustedes que... ¿Qué es eso, cabrón? Ya cayó el del boiler. Ay, quema mucho el sol. ¿Sabían ustedes que? A ver si reconocen al personaje que decía, estamos conscientes del problema. Seguiremos trabajando. Licenciado, ¿y qué pasó en Irapuato? Las aguas, salud, caballero. Las aguas en el Bajío ahogaron a 400,000 personas. Dijo, licenciado, todavía hay 10,000 sin hogar. Dijo, pues no se ahogaron porque no quisieron. Porque agua había patos. Y ahora dicen que es igualito a Clinton. Digo, que no mamen, cabrón. Digo, un pendejo, ¿en qué se parecen? Dijo, piensa, cabrón. A uno lo mandaron declarar por lo del 68. Y a otro por lo del 69, cabrón. Che, Clinton es más putallero ese video. Andaban dos cabrones en Las Vegas. Las Vegas es un pueblito muy pintoresco que está adelantito de las nagas. Si te agachas tantito lo ves ahí. ¡Ah, está! Con su marquesina de multicolor, con shows internacionales. En el MGM Polo Polo, en el Caesars Palace. Luis Miguel, en el Sahara Vicente Fernández, en el Mirage Alejandro Fernández. Ay. Pues andaban jugando estos dos güeyes ahí en Las Vegas, ¿no? Y jugaban cantidades de dinero con la que ustedes y nosotros estuviéramos en Miami rascándonos las pelotas ahí. No, no, no. Esos güeyes de 40, de 50 mil dólares, unos dólares, mamadas. Pum, pas, pau, point, don, pas, pum, pum. A las 2 de la mañana se encontraron, dijo, ¿cómo la va? Dijo, de la chingada, no ha ganado nada. Dijo, no mames, dijo, ni eso he hecho. Puta madre. ¿Cuánto lleva perdiendo? Dijo, 200 mil dólares. Dijo, ay, en la madre, usted también. Dijo, entonces, ¿para qué le hace tanto de pedo? Nos vemos a las 4 de la mañana, ni le doy la mano para no hacerla de pedo. Ok, sale, vale, ándele. A las 4 se volvieron a ver, tenían la cara larga, cabrón, y los ojos tristes como las vacas. Las vacas tienen la cara larga y los ojos tristes. Y un dijo, güey, ¿y por qué? Dijo, pues mira, les agarran las tetas todos los días y les acercan al toro una vez al mes. ¿Qué cara tienes que tengan las cosas? Pues así andaban estos, cabrón. ¿De veras no has visto las vacas? Pues inocentes, ahí están todas bien chidas. Uy, ya, ya, ya. Nomás ven al toro allá, casa de la chica. Total. ¿Cómo le va? Dijo, de su puta madre, no puedo hacer nada, ya llevo 400. Dijo, yo también, chingada madre, bueno, nos vemos. A las 6 ya le paramos, órale. A las 6 de la mañana se encontraron, dijo, ¿qué onda? Dijo, hondísima. ¿Cómo va? Igual, 900 abajo, 900 mil dólares, puta madre. Y usted dijo lo mismo, puta madre. Dijo, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Cuánto le queda? Dijo, 20. ¿A dónde? Que me quedan 20. ¿$20? No sea usted pendejo, 20 mil. Ah, 20 mil. Dijo, ¿por qué no hacemos una cosa? A mí me quedan 30, 30, 20, 50. 50 mil dólares. Vamos a unir nuestros capitales. Vamos a unirnos en contra del chingado casino para partirle su puta madre. ¿Le parece bien? Dijo, me parece chingón. ¿Qué hacemos? Dijo, vamos a una sola apuesta. ¿Qué le gusta? Dijo, ruleta. Le damos un seco, nos pagan 36 por uno. Órale. Llegaron a la ruleta, acabaron de comprar los 50 mil. Dólares de fichas, que eran puras fichas negras, un chingadazo de este tamaño, cabrón. Dijo, a ver, ¿a qué número? Hay 36 números y el cero y el doble cero. Dijo, ¿a qué número? Dijo, déjame escribir una pinche latita, ¿qué? ¿Cuántos pedos no? ¿Cuánta caca no? ¿Cuántas veces coge usted a la semana? Dijo, yo 2, y usted dijo, yo 3. Órale, todo al 23, vámonos. 23. Empezó el pinche negro. This is Mirage Casino, there we got the road number betting, ladies and gentlemen. Y uy, la pinche rueda y la pelotita al revés. Double zero. Hijo, ya ve, hijo de la chingada, si hubiéramos dicho la verdad, cabrón. Tendríamos un chingo de dinero. Saluda ahí, le voy a dar un traguito a mi agua porque ya se me secó la boca. Cheers, everybody, ay, güey. Oh, yeah. Un cabrón a huevo se quería comprar una mascota. No una más corta, una mascota. Y entonces el trabajo de decidir qué. Todo el camino rumbo a la veterinaria dijo, ¿qué compro? Un perro, dijo, no, se cagan por toda la casa, no. Un gato, dijo, un gato, madre, cabrón. Pestan los miados a guayaba, no. ¿Qué chingados compro, cabrón? Dijo, un hámster, no, para encontrarlo al hijo de su puta, no. Llegó a la veterinaria y vio así de la entrada, un loro, dijo, no, pinches animales, hijo. Nomás te quedan bien, toda tu puta vida te la pasas enseñándoles a hablar a Alicia. ¡Lorito, dame la pata, lorito! Y el pinche loro nomás te queda viendo como diciendo, ¿qué pedo con este pendejo? ¿Qué pedo? ¿Por qué habla así el idiota? ¿Por qué? ¡Claro! No, y además se duermen a medio palo. No. ¿Qué chingados compro? Y vio una víbora. Ándale. Dijo, no. Esas víboras son muy curiosas, cam. Vayan a andar un día por dentro de las cobijas, vayan a ir. Yo dormido, cabrón. Le vaya a oler el culo a caca. El culo huele a caca. Por más que te laves y la chingada, te huele a caca. Por ahí sale la caca, el culo huele a caca. Y si no me quieren creer, lleguen con su viejo y en la noche nada así. Chingo a mi madre si no huele a caca el culo. Entonces, imagínate que le huele a caca y empieza... Y entre más adentro más huele. Y ya más adentro hasta ahí, cabrón. Entonces dijo, no. Imagínate al día siguiente que se te meta ir al baño y bostezar así en el espejo. ¡Ah! ¡Oh! Y que se te salga la pinche víbora por aquí. Te cagas del susto, cabrón. Total, dijo, no, víbora, no, ¿qué? En la parte de atrás de la veterinaria había dos changos. Y no les doy ni madre, ¿no? Dos changuitos. Más o menos este también. Los dos igualitos, ¿no? Dijo, perdone, joven, ¿qué vale el de la izquierda? Dijo, 500 pesos. Ay, mira, eso está barato. Dijo, ¿y el de la derecha? Oh, 5,000. Dijo, ¡ja! Pues son gemelitos, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cuál es la chingada diferencia? No, el de la derecha da unas mamadas, señor. Profesionales, cabrón. Mamás, así. Sí. Nah. ¿Eh? ¿A poco así de mamás así de lo que conoces? Sí, señor. Digo, nah, ¿a usted le ha dado? Varias. ¿Y qué? Por eso le pusimos un precio alto para que nadie se lo lleve. Dijo, ¿y no me podría dar una de demostración así? Digo, pues para ver si. Dijo, no. O se lo llevo, chingo, usted a su mano, no hay de otro. Dijo, pues el que va a chingar a su madre esté porque me lo llevo. Oh, y que lo paga, cabrón. Se fue a su casa con su chango y a la mañana siguiente. Tú no sabes el pedo que se armó en esa casa, cabrón. Andaba el cuy con una sartén detrás del chango. ¡Chango! Y se lo sentaba en la cocina y se ponía a picar cebolla el güey delante del chango. Y el chango... ¡Ah! Y salía corriendo por todos los pinches anaqueles, tirando vasos, rompiendo cubiertos, la madre... Y la señora, cada una a las 12 del día, abrió los ojos con la fresca de la madrugada, cabrón. Oyó el ruido y dijo, pues, ¿qué hora es, carajo? 12:15, dijo, ¡ay, cabrón, está de madrugada! ¡Ay, el pinche ruido! ¡Ay, se puso la bata de Duvetina todavía con las tetas de fuera, cabrón. Las changlas al revés, bajó de dos en dos la escalera. No porque fuera muy atlética, sino que se resbalaba. ¡Ran! Llegó a la cocina y ahí estaba el güey con el chango. ¡Chango! Dijo, ¡Arturo! ¿Qué haces con ese puto chango? Pues nomás te digo que en cuanto empieces a saber cocinar, te vas a chingar a tu madre. Ahorita nos vemos, no se vayan a ir, ¿ok? ¡Salud! ¡Vámonos! Banda de McDonald's, los chisburgueros, muy amable, muchas gracias. Yo pensé que se me había salido el hipódromo, uy, señor, híjole, eso ya hace años que no lo contamos, señor, eso ya, pues no sé si es el mejor, pero eso ya chingó a su madre hace mucho tiempo, señor. Ya la gente ya se lo sabe de memoria, ¿para qué se lo cuento otra vez? Lo tiene en un cassette por 5 pesos, imagínese yo con tan... Y llegó el caballo verde, chinga, toma, pinche mamón. Una viejita, ay, me gustan los viejitos. Una viejecita, también de 80 años, llegó a ver al ginecobstetra. Ay, chinga, señora, me la cambiaron. Me la cambiaron de lugar. No estaba. Aquí no se ve nada, señora. Chingado, ¿cómo le haremos? No va a venir para acá. No, porque voy a estar en una orillita y de cualquier madrazo me lo pongo yo. Pero nomás los pies, ¿verdad? Como quiera. Los tengo bastante bonitos, pero bueno. Una viejita de 80 años, cabrón. ¿Mandé? Fíjate que no. Tengo la enorme fortuna de no tener ni callos ni juanetes, cabrón. Nomás nalgas. Es lo único que me falta. Me faltan nalgas, callos, juanetes. Y me sobra panza y pito. Ahí usted escoja. Pues llegó la viejecita, 80 años, a ver al ginecobstetra y le dice: doctor Jiménez, ¿tendrá usted unos minutos para escucharme algunas inquietudes? ¿Cómo no, Cuquita? Cuquita se llamaba la señora. ¿Cómo no, Cuquita? Con todo gusto. Independientemente de ser su médico, soy su amigo. Dijo, dígame usted, tengo todo el tiempo para usted. Dijo, doctor Jiménez, ¿verdad que cada día estoy un poco más fuerte? Dijo el doctor, sí, yo diría que sí. Sus pastillas están dando muy buen resultado, va usted muy bien. Sí, yo creo que sí está usted un poco más fuerte, claro que sí. Dijo, ¿y más sana? Y más sana por consecuencia, claro, sí. Yo diría radicalmente sí, mucho más sana. Dijo, ¿y más joven? Dijo, bueno, al estar más joven, digo más sana, más fuerte, se ve usted más joven. No es que cronológicamente sea más joven, se ve más joven. Dijo, pero ¿a qué viene tanta inquietud, Cuquita? Doctor Jiménez, quiero tener un hijo. Dijo, no mames, Cuquita. Dijo, no. Se le salió al doctor. Dijo, no, doctor Jiménez, mamar no. Aunque con la falta de dientes se me da bastante bien. Fíjate que desde que empecé a contar el chiste, de eso que piensas, dices, puta, una mamadita sin dientes, otro pedo, cabrón. Nada que te moleste, te puedes hacer piruetas y dos saltos mortales al frente con doble círculo y la chingada y la ya. Yo ese día llegué y le di un putazo a mi vieja, le tiré de aquí a aquí. Ya le está cicatrizando, le voy a emparejar el otro lado y después sí. Además, ¿qué iba a hacer? ¿Cómo una cosa te lleva a pensar otras, no? Cuando llevas una relación bonita con una chava y de pronto le dices, ya a los 5, 6, 7 meses, es muy importante que ella ya haya sentido en un beso un arrimón. Que haya sentido lo duro, vaya, para que... ¡Ah, cabrón! O sea, para que sepa que hay más que agarrarle una chichi, ¿no? Que hay más. Que el mundo no acaba ahí, que faltan muchas cosas, ¿no? Entonces, ya que tú sientes, porque luego sabes cuando ella sintió, luego lo hacen, como que se aflojan tantito, como diciendo, ¡ay! Ándale, pendeja, ve nomás, ¿no? Entonces, en ese momento, después de un beso así muy cabrón, uno sabe cuando un pinche beso es cabrón, ¿no? Le dices, mi vida. ¿Me darías una mamadita? Agachan la vista así. Y no te dicen que no, te dicen, pues si te gusta, sí. Y lo que sigue es, pero tú me agachas. No les gusta agacharse ellas y llegar, ¿no? Les gusta que las agarres tú y ándale. Como que se quitan una culpabilidad, como que les gusta sentir el poder de oro, hija de Benjamin, así, ¿no? Yo no, algo raro pasa, pero es a huevo, tienes que hacerlo, de veras. Y bueno, yo ya llevo como 30 mil y todas igual. Yo ya ni les pregunto, ya nomás digo, ¡ándale, hija de la chica! Les voy a hacer un regalo hoy domingo. Hoy es el último día de esta temporada, bendito sea Dios, porque estoy hasta la madre. Entonces, les voy a hacer un regalo, porque así soy yo. Esto que les voy a contar valdría lo mismo que han pagado y tres veces más. Solamente por eso. Entonces, hoy, como es el último día, como estoy contento, como se los voy a regalar. Que así soy yo, filántropo. Chingas, mal dinero. ¿Para qué? Che, dinero. No nos lo vamos a llevar a ningún lado. Lo importante es ganar amigos, corazones. Dice, pinche Pablo es buena onda, cabrón. Así me gusta hacer, ¿no? Entonces, acabo de descubrir hace cosa de 6-7 meses la forma inequívoca para evitarle a los señores hacer esta pregunta que está cabrón. Mi vida, ¿te gusta mamar o no? Es una pregunta que la tienes que hacer en un momento especial porque el rango de respuestas es tan amplio como, ay, sí, claro, presta. A chingas a tu puta madre, ¿por quién me has tomado, hijo de tu rechinga tu madre? Y se arman unos panchos de la chingada, ¿no? Y yo me dije desde hace tiempo, tiene que haber una fórmula exacta para saber si sí o si no de alguna manera. Tiene que haber, tiene que haber. Y me tienes estudiando de día y de noche una y otra cosa. ¿Eso daba yo una posibilidad? No, fallaba. Otra posibilidad, chingada madre, no es por ahí. Una tercera, una quinta, 200, 7 mil posibilidades, 14 mil, 30 mil. Y llegué a la luz. De pronto un día, ¡eureka! ¡I got you! La encontré. Es tan sencillo como observar a una mujer, nada más. Todo el secreto está en el bostezo. Lo voy a decir una vez. No quiera. ¿Mandé? Todo el pedo está en el bostezo. Todo. Nomás hay que verlas. Ahí les va. Aguado. Si la mujer bosteza... No, mamá. Ni le muevan. Ni le muevan porque el putazo es seguro. Ahora que si te sale con que... ¡Ay! Gratis, cabrón. Gratis. Ya nomás las observas y le dices, ¡ay, pilluela, pilluela! Con no, no mames, Cuquita, no, ya regresamos con Cuquita. Nos fuimos a dar una vuelta para allá. Dijo, no, Cuquita, no, a su edad se corren riesgos de muerte muy elevados. Dijo, doctor Jiménez, por mi hijo doy la vida gustosamente. Dijo, pero Cuquita, por favor, entienda que hay que hacer muchos estudios. Dijo, ¿para qué? Si ya los hice yo de chamaca en la universidad. Che, vieja, me había ido, ¿no? Pero... Dijo, no, Cuquita, análisis. Dijo, pues haga usted los pertinentes. Pues le hicieron los análisis. ¿Me creerás que la vieja estaba apta para tener un bebé? Apta. La elasticidad de la matriz, la idónea. La periodicidad de la ovulación, perfecta. La temperatura de la ovulación, inmejorable. 37 grados centígrados, pareja estándar, todo el tiempo. La lubricación genital, excelsa. No buena ni excelente, excelsa. ¿Sí saben cómo es la prueba? Es una prueba muy sencilla. Se toma una muestra. No de muy adentro, nomás así de la primera puertecita, ¿no? Y se embarran así las dos yemas del índice y el gordo, ¿no? El pulgar. Se embarran las dos. No vayan a estar media hora como moco porque se reseca. No, no, no. Nomás es clic o así. Coloca usted su dedo antes de la primera falange. Y para saber si es muy buena, de muy buena calidad la lubricación genital, el dedo tendrá que deslizarse suavemente hasta aquí. Sin tropiezo, como si fuera hielo con hielo. Como si fuera... Si una... ¡Ah! Esa es la sensación. ¡Ah! Con la de cuca, cabrón, el dedo se desbocaba. ¡Shua! Casi te jalaba, cabrón. ¡Shua! Entonces, ni cómo decirle a la vieja que no. No había forma de decirle que no, cabrón. Entonces dijo el doctor... Pues, Cuquita, si usted está consciente de los riesgos, si usted sabe la responsabilidad, usted toma el chance, bueno, pues faltará ver ya nada más si hay alguien que se la quiera escoger, porque pues, aunque nos duela, pues es el principio de la vida, ¿no? Entonces empezaron a buscar primero a un enfermero ahí del sanatorio que era un tipo, ya sabes, de los carros, así que era por las mañanas era enfermero y se cogía lo que se moviera, cabrón. Que se movía tantito una cortina, llegaba y mocos, cabrón. Que se daba un tope en el pito, le valía madre. Y ya por la noche tocaba la trompeta en un grupo musical. Pues lo que... Se cae una escoba, ya están sobre... No. Dicen que el cuate con el que trabajaba siempre traía su calzón de hule por si las moscas, cabrón. Le dijeron, oiga, don Ismael, ¿no quiere usted? Dijo, no, vio a la vieja. Dijo, no. Entonces Jiménez, que era de esa gente que nada más piensa en ayudar, cabrón, dijo, le voy a hablar a Alejandro Salas. Ya ves que... Entonces le habló, le dijo, ay, te tenemos una nalguita y la chingada. Y ya fue el pinche Alejandro y dijo, ay, fíjate que pues, queremos saber si te quieres coger aquí a la, mira, a la nena y la chingada. Y le enseñaron y dijo aquel, pues acostumbrado a ver lo mismo, dije, Dijo, no, pues está bien. Digo, sí, fíjate que está bien la chica, pero Y es... Que no le den a uno con mamadas, te vas a enamorar de una pinta. Bueno, a mí vale madre, ¿no? Sí, no, una vieja 3 años mayor, y tú, órale, 5, va. 27, puta madre, cabrón. Sí, son mamadas. Pero bueno, está bien, bueno, pues es telenovela, no es nada cierto, ¿no? Total, cabrón. Dijo, no, pues no me cogí a Marcelita, que era una nalga jovencita, fresca y la chica. ¿Te acuerdas la de la pinche revista que se las puso? En bandeja se las andaba. Ándale, pinche Alejandro, ándale. Ándale, cabrón, ándale, chingada madre. El otro güey, ¡ora, hija de tu pinche madre, qué hambre! Entonces, pues, no. Entonces, Jiménez dijo, pues, Coquita, no hay éxito, tendrá que ser inseminación artificial. Dijo, pues, yo hubiese preferido a la antigüita, pero si no se puede, pues, ni hablar, ¿verdad? Entonces llegó el inseminador, que era un tipo, ¡ay, cabrón! Esa gente que lo ves, nomás de verlo, dices, puta, este cabrón es inteligente, cabrón. De verdad, es un chingón científico, el cabrón. Pelón, regordete, el cabrón. Muy, muy alto, muy alto. Ahí está. Pues. Ahí lo dijeron que era yo. No, yo qué chingas. Yo cuento chistes, lo demás vale madre. Llegó y dijo, sí, cómo no, podemos intentarlo. Y entonces Jiménez habló con él y dijo, quiero que le metas una carga, cabrón. 30,000 chamacos, cabrón. Sí, porque ellos tienen calculado que por cada milímetro cúbico de la jeringa caben 3,000 chavos, entonces en los 10 milímetros, 30,000, ¿no? Entonces dijo, ¿y méteselos a qué velocidad es lo normal? Dijo, a 2. Dijo, méteselos a 7. Ah, ¿qué? Dijo, órale, sí, como a recreo van a hacer. Órale, pues. Total, ya se puso su pinche tapaboca para que no lo reconocieran después. Llegó ya con la jeringa, cabrón. Y cuando vio, porque ya tenía Coquita ya con la ventanita así como Garibaldi, ¿no? Sí se sacó de onda porque, ah, cabrón, acostumbrado él al panorama que se ve con las jovencitas, que es con las que generalmente estaba habituado a hacer este procedimiento, pues es una cosa negra, muy bonita, sí, preciosa, ¿no? Y aquí era como que había nevado, como una tarde, como una tarde gris que nubla mi camino, entonces no sabía si eran canas o telarañas o qué pedo, ¿no? Mandó traer luego un peine de esos de tenedor para escarmenar un poco ahí, cabrón. Y pues ver si finalmente encontraba el conducto, ¿no? Pero los pelitos de ahí ya ves que son muy tiesos, ¿no? Entonces, y muy tercos. Les haces así, chingas, más se regresan, ¿no? Pero Jiménez, que era una fuente de creatividad, cabrón. O que le hagan unos tubos. ¡Ah! Che, idea maravillosa, cabrón. Le hicieron uno para arriba, uno para abajo, uno para acá. Otro para acá quedó como enmarcado, precioso. Puta, llegó el doctor, por poco aplaude y dijo, ¡oh, qué maravilla! Caray, doctor, se veía precioso. Dijo, ¡vamos! Entonces dijo, vamos a penetrar. Dijo, pase usted, doctor. Nomás meten en la pura puntita, quieren, ¿no? Y el güey se los metió a 10, cabrón. O sea, para que salieran los pinches chamacos. La viejita dijo, doctor, doctor, se salieron estos, mire. Pues me vas a creer que se embarazó la cuca. El embarazo más cuidado de la historia. Vino gente de récord Guinness. Porque, oye, a los 82 años embarazarte por el procedimiento que tú quieras. La cuidaron tanto, puta madre. La vigilaban todo el peso, todo, visitas ni a la puerta del hospital. Nada que le causara emoción, sorpresa, alegría, tristeza, desenfado. Nada. Que viviera como una puta así como... No, como una puta no. Como una puta irrealidad, así que no... Que viviera como una burbuja, que nada la tocara del mundo exterior, que fuera como Cenicienta sin enanos, como Blancanieves, al revés, como Blancanieves sin enanos, como Cenicienta, como Caperucita sin el lobo, como, así una cosa, así un cuento, ¿no? La checaron todos los días, le hacían ultrasonidos a la criatura cada mes, la alimentación balanceada, vitaminas, minerales, proteínas, vendadinas animales, vegetales, puta madre, yogur, todo el pedo pensando en la alimentación hasta del bebé. O sea, para que produjera la leche suficiente para amamantar a su criatura. O sea, no, los médicos estaban cabrones, estaban decididos a hacer una historia impresionante para que saliera en todo el puto mundo, en Times, en la chingada, ¿no? Pues me vas a creer, a las 40 semanas exactas, por cesárea, desde luego, porque si sale el chamaco como va, pues desmadra toda la viejita. Le rompe todos los putos huesos ahí de un chingadazo. Sí. Pero por cesárea toda madre, sacaron a la criatura 53 centímetros de talla, 3 kilos 250 gramos de peso. Le lavaron todos los hoyos, chilló como si pinche mantenido. ¡Guau! ¡Hijo de puta, eureka! Los de Guinness sacaron las pinches fotos, la chingada. Tu pizarrín sononón de las... Sí, luego le hicieron lo circuncidaron al niño para que no hubiera que se le pegaran infecciones, la chingada. Y a la mañana siguiente el primer gran problema, chingada madre. No piensas todo, siempre en todo, por más atención que pongas. No pensaron que, pues, ya ves que la chichita, pues, con el paso del tiempo, pues, va cediendo. Entonces, pues, ya Coquita ya la tenía, pues, ya muy cedida, ¿no? Ya. Entonces, ya no había la interrelación madre-hijo que es tan importante. Entonces, ya el niño le quedaba ya en casa de la chingada, ¿no? Aunque se enchufaba bien el niño, pero, pues, quedaba ya bien lejos, entonces... Le llegaba muy fría la leche y le daban cólicos. En ocasiones le llegaba hasta cuajada ya. Y los médicos dijeron que no, que había peligro, que la chingada. Total, pues le dieron su mamila para no hacérselas muy de pedo. Al mes salió Doña Cuca cargando a su bebé. Bota fascinada de la vida, llegó a su casa y llegaron todo el viejerío, pues todas las amiguitas, que la más joven, 79. Y, o sea, ¿dónde estás, hija de tu puta madre? ¿Dónde estás, cuca cabrona? Se llevaban duro las viejas. Te saliste con la tuya, chingaditas madres. Nomás se veían los bastonazos en el corredor y la chica dijo, Cuca, enséñanos a tu criatura. Dijo, nada más que llore, por favor. Mientras les voy a poner unos discos y les voy a dar un rompopito. Les di rompope coronado y la chica le sirvió a todas las viejillas. Les puso discos y hasta, ¿dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar. Es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quisiera llorar y no tengo más llanto. La quería yo tanto y se fue para nunca volver. Y todas las viejas echándose sus alcoholes y la chingada dice, Cuca, ¿te acuerdas de los bribones? ¡A huevo! ¿Cómo chingados? ¿No pasa? No quiero nada de ti, que me recuerde tu amor. Y si algo te prometí, olvida ya lo que pasó. Con el riso y con el beso. Ahí, güey, ya. Total, dice, no, de los bribones que nos agarraban las nalgas en el camino. ¿Cómo nos hacían el dedo, hijos de la...? ¿Cómo llegaba uno a la casa empapada, verdad? Pinche coca, de todo te acuerdas. Ya todo traían un desmadre, cabrón. Y eran como las 9, ya estaban quedando dormidonas algunas. ¿Cómo? Ponos algo para bailar, pero sentadas, cabrón. Ahí estaban sentadas. Enséñanos al niño, chingada madre. Ya te dije que nomás que llore, que terquedad, cabrona. Pues porque no más que yo le dijo, porque no me acuerdo dónde lo puse. Ay, cabrón, qué bonito. Deja darle. Un trago a mi agüita. Ah, qué doña Cuca, pinche vieja está. Un abuelito que tenía 80 años, ¿no? Muy buena onda el abuelo. Un día estaba en su casa acomodando. De esos viejos bragados, ¿no? Un pinche abuelo ahí, guango. No, no. Se decía, sí, ¿qué pedo yo? ¿Qué? La chingada. Sí me traía clavada la 45. Ay, la chingada. No, no, no. Un viejo, no, nunca. Pues estaba en su casa, vivía ya solo y había casado a los hijos y todo. Estaba acomodando su despensa, los frasquitos de más chicos a más grandes y la chingada. Contando uno por uno los cornflakes para que no se los chingaran las que venían a hacer la despensa, ¿no? No, no, estaba cabrón el viejo de Monterrey finalmente, cabrón. Y llegó su nieto Agustín, 19 años. Ya, un chavo ya con pelos, ya. Llegó, dijo. ¿Qué hubo, abuelo? Hola, mijo. ¿Cómo estás? Dijo, bien, abuelo, ¿y tú? Pues aquí, acomodando la despensa, cabrón. Dijo, qué bien, abuelo. ¿Quieres ir a ver una película? ¡El Titanic! No, no, abuelo, es una mamada el Titanic. Te la voy a contar, te la voy a contar. Empieza. ¿Y ya? Dijo, no, no, vamos a ver una chingona, una de coger, abuelo, una de... De nalgas, de chichis, de putos, así, de todo, de pitos. ¿Y dónde pasan esas películas? En mi casa, abuelo. ¿Y no se entera tu puta madre? Es que era papá del papá. Sí, así que está cabrón. Me dijo, si tú no rajas, yo menos, hijo. ¿Rajar? ¿Con quién crees que estás hablando, hijo de tu puta madre? Pues órale, pues vamos. Vamos, cabrón. O traigas un pomo, abuelo. Dijo, ¿de qué? Tequila, whisky, o dos, órale, ándale. Y ahí el pinche abuelo todo entusiasmado, cabrón. Llegaron a casa del nieto y ya estaban todos los chamacos ahí tirados en la alfombra, echándose sus drinks y le con palomitas y pepitas, cacahuates para los pedos y la chingada. Y cuando llegó el viejo, ya ves, ¿cómo somos los pinches chamos, no? Es que... Como cuando estamos chavos, ojetes. No lo dijeron. ¿Qué pasó, Betabel? Si ya llegó el rock and roll, hija. ¿Qué onda, Betabel? Y el abuelito dijo, ¿qué me dicen tus amiguitos, hijo? Es de cariño, abuelo, es de cariño. Ah, muchachos, chinguen a su reputa madre. Pinches escuincles culeritos. Todavía no saben mear como la gente, ya quieren coger ojetes. Apréndanse a hacer una puñeta bien hecha, hijos de su puta madre. Culeros rascacolitas, hijos de la chingada. Me gustan paputos los 10, cabrón. Y fórmenle, ojetes. ¡Ah, cabrón! Y uno de ellos sí se paró y dijo, ¿qué? Que me gustas para que vayas a chingar a tu madre, hijo de tu puta madre. Y le peló la 45. ¿Algún pedo, puto? Dijo, no, no, no, no. Para eso me gustabas, paputito, hijo de tu puta madre. Acuéstate donde estabas, no te muevas. Si te cagaste en los calzones, límpiatelos. Chescuincle caguenga, hijo de tu puta madre. Igual que los otros 9. Pero es de cariñito, muchachos. Pinches chescuincles verdes todos, ¿no? Mucho cariñito, culeros. Y él le dijo, ya, abuelo, ya, ya no le hagas pedo. Tú, y tú también. No, no, no, no, yo no, no. Ya se acostaron ahí en la cama, ellos dos, los demás estaban en el suelo, se taparon con la sábana, cabrón. Y que empieza la película, no mames, cabrón. Che, película de esas 3X, ay, güey. Se tropezaban todos con las cosas. Que empieza la película. Que, de veras, a mí no me gustan las pinches películas, las 3X, porque no tienen una trama, no tienen una fundamentación. Nomás ya cruza un güey con una vieja y ya están cogiendo. No, no, no, no. No tienen algo que te vaya excitando, que te vaya metiendo en la trama, que te vaya escalentando poco a poco. No, no, es... Pum, ya... No, no. Eso no es bonito, de veras. Pues empezó la película y se trataba de que un güero de cola de caballo, así guapo el cabrón, le besaba un seno a una mujer. Le mamaba la teta a este hijo de su pinche madre. Así, y se la agarraba con las dos manos. Digo, pues qué ambición. Y la agarraba de la mera puntita y le decía, ay, ay, ay, ay, ay. Y lo dijo, se la va a arrancar. Dijo, no, bueno, no se la arranca, déjalo, déjalo. Y la vieja se agarraba el otro y le decía, ay, dijo, como que quiere chocolate, mírala. Se lo hace como molinillo esta. Pues ya cállate, abuelo, chingada, más ya, hombre. Y el güey, el pinche este, el de la cola de caballo, empezó a bajar así por entre los senos, así. Y le dijo, oh, yeah, squeeze my nipples. Oh, yeah, squeeze. Así decía la pinche vieja, yo no sé ni qué quiere decir, pero así decía. Cuando llegó al ombligo, le hizo. Una pelucita de esas que se quedan de la lavadora acá. Sé cuántas tenías ya, ya salada la pinche pelusa, ¿no? Hacemos una pausita porque ya los veo medio echados a andar. Sí, sí, sí, sí. ¿Ya? Bueno. Y ahí va para abajo el güey. Y se agachó un poquito más y se le vio. Y el abuelo indignado dijo, ¡es de plástico! Oh, no, no es de plástico, yo ya la vi, es de veras. Oh, ¡hijo de su pinche madre! Y empezó a bajar. Y que se le empieza a endurecer. ¡Ay, güey! Y el abuelo, y aquel le empezó a bajar los chones, cabrón. Dijo el abuelo, ¿se la va a meter? Pues sí, abuelo. Le quitó los chones y dijo, ¡la mata! No, no la mata, nomás se la coge, abuelo, no la mata. No, la mata de pelo, ve nomás, caballero. Como un orangután, así, cabrón. Y en eso se enderezó el güero. Y mole, don Mañana. Y la vieja no decía, oh, fuck my pussy. Fuck my pussy. Dice, ¿qué dice? ¿Que dónde lo puso? Ya cállate, chico. Y le daba y le daba y le daba unos palos que la consolaba, cabrón. Y de repente el abuelo vio que se empezó a levantar la sábana, cabrón. Dijo, Agustín, ¿qué pasó, abuelo? Tráeme una puta, rápido. Dijo, ¿qué? Tráeme una puta, escuincle pendejo, rápido. Y si no, la gata, lo que sea, cabrón. O un bistec, algo rápido, cabrón. Dijo, ¿y ahora por qué, abuelo? Dijo, mira cómo me estoy poniendo, cabrón. Dijo, no, abuelito, esa es la mía. Pobre viejo, cabrón. Se hizo ilusiones y no valió madre. Hazme el chingón. Yo que soy un poquito como el doctor Jiménez de Doña Cuquita, nomás pensando en el bienestar de ustedes, les tengo otra noticia. Otra fórmula, porque ya ves que un amigo mío me dijo, yo al principio lo tildé de loco, de pirado, de pendejo, que los vellitos púbicos de las nenas eran como los chícharos. Le dije, chinga tu mano, no se parecen en nada. Dijo, piensa, cabrón. ¿A poco no es cierto? Los chícharos, por más que los haces a un lado, siempre acabas tragándote uno. Dije, pues sí, cabrón. Y luego estos pelos que son muy raros, que son como con patas, como que caminan. Siéntese el pelo aquí y cuando lo quieres quitar, ya está acá atrás. Haciéndote así en la campanilla el cabrón, ¿no? Y es cuando uno empieza delante de la señora, que es lo que da pena, ¿no? Oh. Oh. La señora sabe pensar, claro, ya le dio asco, así ha de oler. Y ahí estás. Oh. pues les tengo la técnica del año 21, del siglo 21. Talle usted su lengua contra sus dientes en repetidas ocasiones. Esto produce salivación. Una vez que tenga usted un buche importante de saliva, paséelo por toda el área. Una vez que lo haya paseado por toda el área, ya nada más agarre y... Y al día siguiente ya nada más lo busca. ¿Dónde andas, cabrón?